Es un sonido penetrante. Es un llamado de atención que queda suspendido en el aire. Es imposible saber si es de un hombre, una mujer, un niño o una niña. Es un piropo a la pasada y un saludo apresurado. En ciertos momentos puede llegar a molestar. Es el más agudo de nuestros lenguajes. Bienvenidos. Esto es El Silbido. Soy esa que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve baguala cuando ya todo se han ido y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. Ese que va por la noche, sombra en la sombra perdido, la pena que le acompaña se le alarga en el silbido, la pena que le acompaña se le alarga en el silbido, cantando en el monte mi canto me quiere crucificar. Mi cruz con esta copla le falta un palo no más. A mi cruz con esta copla le falta un palo no más. La cosa es que termina agosto y empieza el gran diario. 70 años se cumplieron de la fundación del diario Clarín. Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos, dicen, y dicen muchas cosas más. Un dispositivo cultural del que todos y todas tenemos que hacernos cargo, porque hasta el 2003 o 2005, diría, muchos progresistas noventosos recibían en su casa el gran diario argentino. De hecho, no era el diario de mayor tirada por casualidad o porque lo leía la familia de la nata, nada más. ¿Cuántas de nuestras vidas estaban guiadas, regidas por ese muñequito rojo y la tapa del día, ¿no? Pero el paradigma cambia, como cambian los tiempos. Lo que sigue intacto es el poder de algunos personajes. Ernestina, por ejemplo, celebró los 70 años de su diario. Ernestina es más engañosa que la cocaína. Alucina que es cierto lo que inventa y lo que imagina. Al comienzo da mucha energía, te da placer y te invade la euforia. Por eso jura la turra que puede falsear esta historia. Pero cuando la merca se agota y se desinfla la cruel caravana, sabe Ernestina que ya no se puede volver a engañar. Ernestina es más refalosa que la margarina. Se patina con su propia sombra siempre que camina. Por pensar solamente en la guita se olvidó de aceitar la memoria. Por eso jura la chorra que puede cambiar esta historia. Pero cuando la vida se agota y el clarín ya no llega a la nota, sabe Ernestina que ya no se puede ocultar la verdad. Argentina merece de sobra conocer la verdad de su historia y mandar el engaño a la mierda sin pena ni gloria por aquellos que dieron su vida. Y yo levanto mi copa de vino para desearle al gran pueblo argentino verdad y salud. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos. El silbido. Pero muy buenas noches, bienvenidos a este silbido número 87 acá en la radio que siempre está. Mi nombre es Román, Lalo Torres está en los controles y vamos juntos hasta las 10 de la noche. Si querés que nos encontremos en el aire de esta noche que acabamos de empezar, podés comunicarte con nosotros al 428-100. Tenemos un mail, elsilbidoradio@gmail.com. También un Facebook, El Silbido 92.3. El Silbido, Bocanada número 87. 87 programas que en suma hacen, mirá, 30 menos que los nietos recuperados y las nietas recuperadas que llegan ya a 117. 87 silbidos que arrastran luchas ganadas porque se pierden las que se abandonan solamente, y estamos llenos de buenas noticias, de lindos desquites y revanchas que se ganaron con el tiempo. 87 programas que son lo que pueden, que caminan con lo opuesto y andan en patas por los aires de la noche haciendo que cuentan historias para taparse con algo, para abrigarse cuando el frío recién llega. No vamos a palabrear demasiado, el arranque no es la idea, prologar mucho esta largada de sonidos, porque hay bastante para decir y cantar y sentir en el silbido de hoy. Silbido que hasta ayer estaba buscando el modo de celebrar el día del detenido desaparecido, que es el 30 de agosto, sin caer en el derrotismo fácil de una efeméride, ¿no? Algo hay que decir, claro, ahora que se puede, para reafirmar el compromiso de un pueblo que sigue persiguiendo la memoria que a veces se escapa. Este espacio no quería venir hasta acá con sonidos del Nunca Más, de Julio López, de Luciano Arruga y de cada hueco vacío que tenemos en el pecho. La idea era encontrar el informe, el editado, la canción que nos ponga arriba de esa fecha, del día del detenido desaparecido, pero escapando a la sensación de derrota. Y mirá qué cosa, como una revanchita que se consiguió en la historia, como un partido de desempate, aparece otra nieta, se recupera la identidad 117 y ahora sí podemos celebrar este día y pensarlo como un paso más del largo camino del pueblo. Qué mejor que arrancar con una buena, con un desahogo, con un abrazo demorado, un abrazo que viene estirando los brazos hace 37 años ya. Y ahora se rearma la historia, ¿no? ¿Quién es ella, esta nieta que estaba siendo buscada por su abuela como un varón, ¿no? Como un varón. Entonces Estela la llamó a la casa hace 3 días y le dijo, es una nena. Y todo tenía olor a recién nacida, ¿no? María, la abuela, es de Madres de Plaza de Mayo, Mendoza, y dice que ahora hay que esperar un poquito, que todas las formas tienen su tiempo y que seguramente en pocos días la cosa tendrá forma de abrazo, de encuentro. El día de detenido desaparecido, lo festejamos así. Tomá. A pesar de que todo va de mal en peor, algo se está moviendo en el mundo. Vamos a disfrutar la vida, que las heridas las curo yo. Venite y hacete amiga de las semillas de tu dolor. Abuelas de Plaza de Mayo confirmó el hallazgo de un nuevo nieto recuperado. Abuelas de Plaza de Mayo encontró a la nieta número 117. ¡Qué lindo! Se trata del caso 117 de restitución de identidad. De los últimos tres casos, dos eran nietos de mujeres fundadoras de la organización. Por eso yo, que fui beneficiada hace un año de este maravilloso encuentro, y rogando no morirme sin abrazar, y ellas ahora que esos brazos vacíos estén con esa nieta el día de mañana, lo más pronto posible. Señores, bienvenido a este sistema de recuperar la vida, una nueva vida. Se encontró la nieta número 117. Notición. Este hallazgo significa que cuando hay perseverancia, hay criterio, hay tesón y convicción, logramos encontrar. Cada vez tenemos mayor apoyo del pueblo, que nos informa, nos trae sus mensajes. Nos llena de alegría el rescate de otra víctima del terrorismo de Estado, una joven hoy que va a acercarse a su verdad, y que las abuelas, pues, felizmente están para recibirla con los brazos abiertos. Qué calidad de abuelas tienen, luchadoras, inclaudicables. Han aprendido a abrir el camino y no a quedarse llorando como querían los depredadores, ¿no? Yo creo que estamos en un camino que no tiene retroceso y vamos a seguir buscando porque faltan centenares todavía. Es la sutil diferencia de un cromatismo de negros, lo que separa el anverso en la palma del mismo dueño. Cual si eso fuera importante en una caligrafía, dejando sentado en blanco cosas que el negro diría. Ideas, pues que se frena la clara con dos monedas de cobre cubriéndome la mirada. Cargando arancas los hombros van, se quedando los años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol. las sombras de todo igual. Se al estrujar el viento contra un pecho labriego, ya no hay heridas que marquen los brazos del hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Y ahora se rearma la historia, decíamos, ¿no? Bueno, nos rearmamos completos como si de pronto pasáramos de no saber quiénes somos a saberlo todo. Ella, la nieta recuperada ayer, es hija de Walter Domínguez y Gladys Castro. Vivían en un barrio de Godoy Cruz, en Mendoza, donde no había agua potable. Muchos vecinos, mientras cargaban agua en bidones de un surtidor que había en la calle, vieron cuando se lo llevaron en el 77. Ellos creían en un mundo mejor y todas esas cosas prohibidas. Gladys estaba embarazada de 6 meses y nunca más hubo noticias hasta ayer. Hasta ayer, 37 años. Eso es esperar, ¿no? A nosotros que siempre nos gusta hablar del tiempo, del paso del tiempo y el hombre y la mujer parados en el medio del tiempo. Eso es esperar. En la conferencia donde se anunció la recuperación de identidad número 117, que no es un número, había dos abuelas, o muchas abuelas en realidad, pero dos viejitas, que viajaron desde Mendoza. Son las que esperaron el abrazo que está por venir, María y Angelina, dos abuelas que en los próximos días van a ser abuelas otra vez. El silbido que va cantando hasta las 10 de la noche. Como una canción a solas, como un soplido entre los dientes. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. ¿Por qué cantamos? El silbido. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. En la radio que siempre está. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Yo miro a la ventana y veo Argentina. Y cuando esté allí, miraré lejos por la ventana. Los veré a todos. ¿Cómo habrá sido aquello, no? Llegar, bajar en una tierra desconocida con esa nostalgia incurable de presentir que ya no se podrá volver. Y los hermanos, y los amigos, y las amigas, y los paisajes, y el barrio, todo del otro lado del océano, escapando de la guerra, del hambre, escapando del pensar en cómo seguir. Y pañuelos blancos que se agitan, y barcos que zarpan y que chocan nuestra costa, y todo del mismo barro. Viendo el río marrón encrespado, viernes 4 de septiembre, día del inmigrante, y cómo no hablarnos, cómo no tocarnos el nacimiento con dos o tres abuelos si cada tanto nos sale un tano porfiado o un gallego arrebatado. Parecieran, viste, historias vencidas, muy viejas, pero tenemos algo de eso todavía. La abuela de un amigo, por ejemplo, hasta el día de hoy sigue escondiendo algo de comida en los rincones, en la alacena. No se pudo arrancar esa costumbre, la de subsistir en tiempos de guerra, en días y noches de horror. O mi abuelo, cuando cuenta la historia de su padre, que se vino de Italia con solo 18 años y tardó casi un mes en el barco, en el vapor, dice mi abuelo. Su único entretenimiento, me contaba, era darle de comer a los tiburones desde la proa. Después, ya en el puerto de Buenos Aires, que no quería bajar porque no entendía el color sucio del río, ¿no? O los que mueren ahogados tratando de alcanzar ahora una Europa que está blindada. Por eso digo que hablar de los inmigrantes, los del 1900 y los de ahora, porque nos permitiremos tratar acá la inmigración actual, hablar de ellos, digo, es poner marcha atrás en nosotros, es buscarnos entre el mestizaje, el criollo, el gaucho, el tano, el negro, el turco y todo el crisol de razas que se nos ocurra, hasta los pueblos originarios, mirá, tratados como extranjeros en su propio pago. Y además esto no escapa al trabajo, a la conformación de una nueva sociedad, a las condiciones de vida de ese trabajo. A ver, ¿cómo lo trataban a mi bisabuelo, a Vicente, cuando vino a carpir la tierra estos pagos? ¿Cómo tratamos hoy nosotros a las comunidades de los países vecinos que vienen a poner el lomo durante más de 12 horas, cuando no es trabajo esclavo, por supuesto? Empecemos entonces a escuchar cómo llegamos para celebrar esta vida del inmigrante, cómo nos quedamos y a quiénes vemos venir hasta hoy. ¿Teníamos los brazos tan abiertos? ¿Era verdad eso? ¿Y ahora qué lugar tenemos para ese otro? Día del inmigrante y el silbido es un barco que siempre llega. El inmenso continente americano nació en los comienzos del siglo XIX la República Argentina, cuyas fronteras abarcan casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Por la variedad de su topografía y la generosidad de su clima, factores determinantes de su pujante progreso, ofrece condiciones propicias de adaptación a hombres de todas las razas. Esta patria nueva y generosa contó con la colaboración anónima de brazos humildes, turcos, italianos que fundaron hogares felices y prósperos, como españoles y gente de todas las nacionalidades que escucharon el llamado fraternal de nuestra Constitución y creyeron en él. En Argentina, tierra de vida nueva, no se sintieron extraños, prodigando sus esfuerzos por ellos y por la patria que les abrió sus brazos. Cuando llegaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, ¿sobre qué base se montó toda la política inmigratoria de la generación del 80? Doctor Raúl Zaffaroni. Sobre un prejuicio racista contra el mestizo, fundamentalmente contra el gaucho. El indio directamente no existía, había que matarlo. Desaparece la idealización, ya llegan los abuelos, los bisabuelos, llegan con el anarquismo, con el socialismo, con el sindicalismo, con las reivindicaciones laborales, etcétera, y entonces aparece una nueva figura que es el inmigrante degenerado, un nuevo prejuicio. Pero una sociedad no puede vivirse en una clase laboriosa, sin brazos que levanten la cosecha, manos que salen la carne, ojos que digieren las máquinas, músculos que muevan las fraguas. Era necesario una masa popular que cumpliera las funciones inferiores pero imprescindibles de la convivencia humana. Llegaron entonces los inmigrantes. Aprovecharon las franquicias y se colaron sin invitación por los puertos de Buenos Aires y Rosario una muchedumbre famélica y laboriosa de napolitanos, gallegos y vascos, ante el estupor de quienes habían llamado a las razas viriles de Europa. Fue a principios de siglo. La ciudad se ponía los pantalones largos, Iván Landó calzaba vías férreas, ascendía hasta el cielo con ventanas. Era el imperio de los estancieros recién vendido a la Inglaterra. Era la reyesía de los apellidos. El país dividido en 5 feudos, donde engordaba el animal, y Pedro valía menos que un cuero de vaca. El río entonces, una madrugada, fue despertado por extrañas voces. El aire anduvo averiguando qué demonios sucedía, qué lenguaje lo trizaba en cristales asombrados, mientras los inmigrantes descendían con pantalones castigados, los bolsillos llenos de nostalgia y unos sueños, los pocos permitidos por la compañía de navegación. Aquí vinieron italianos, turcos, árabes, rusos, búlgaros, judíos, eslovacos, polacos, españoles. Aquí vinieron con los dedos del hambre en la mejilla, con la lágrima seca sobre el pómulo, con las espaldas hartas del fusil, del palo de la policía. Aquí vinieron. Construyeron casas, relojes, sillas, lápices, pañales. Hicieron llover del suelo gotas congeladas de trigo o de maíz. Aquí vinieron y edificaron días, esperanzas, árboles, hijos, pájaros, canciones. Aquí empezó a dolerles el huesito, mientras el amo Alcorta o Anchorena mantenía queridas en París, vendía el país por unas esterlinas y paseaba sus polainas por Europa. Como una canción a solas. El silbido. Fuimos llegando y por esas cosas del progreso, del avance de guerras como políticas de Estado, ahora nos toca ver llegar. ¿Qué nos viene pasando en la historia? ¿Qué fue lo que pasó en algún lugar de América o en todos para que lleguen a Argentina día a día peruanos, paraguayos, bolivianos y que el paisaje nacional sea casi casi como la estación de Retiro donde estamos ahora? Así como los abuelos escapaban de la guerra, del hambre, ¿a qué le escapan los hermanos vecinos? O ni siquiera de países, tal vez provincias, ¿no? Salir del pago, ni más ni menos. ¿O acaso no escapan a nada? Pienso, y resulta hasta cultural esa migración. Porque los medios de comunicación estigmatizan continuamente a estas comunidades, pero los empresarios se sirven de familias enteras de inmigrantes para amasar sus fortunas. En los talleres clandestinos, en los campos, en los edificios en construcción. El otro día un constructor me dijo que los paraguayos son buenos techistas, ¿no? Además me dice, les pagan muy poco, negocio redondo. Y sabemos de qué hablamos en la ciudad, ¿no? Después, cuando se habla de droga, de delito, de inseguridad, se los relaciona directamente. Maravilloso. Acá tengo en la mano un artículo del diario La Nación firmado por Daniel Gallo. El título de la nota dice: hay mayoría de extranjeros en las villas, y la bajada ya dando de lleno la xenofobia y la estigmatización de la que hablamos. Más de 140.000 ciudadanos de países vecinos reciben planes sociales en la capital, como culpando a los inmigrantes de una inversión estatal, ¿no? Además, poniendo a la par la villa y el gasto que nos lleva. Bueno, este diario en el que salió la nota, ya lo hemos hablado, fue fundado por Bartolomé Mitre, el genocida del Paraguay. Bartolo, impulsor de la guerra de la triple infamia, destruyó lo que era una potencia y dejó suelo arrasado. Ni hombres quedaron en el Paraguay, y mirá cómo es la historia, que las mujeres empezaron a llegar a los países vecinos como Argentina. Para cerrar un poquito nada más esta paradoja del paso del tiempo y de la injusticia, después seguimos, desde el diario que fundó Mitre, el destructor del Paraguay, se mofan de los paraguayos que vienen para acá. Es ridículo, ¿no? O tal vez no, o tal vez demasiado coherente. Y vos, ¿nunca te preguntaste por qué vinieron y por qué se quedan acá, con nosotros? ¿De dónde es? ¿Dónde nació usted? En Paraguay. ¿Y cuándo vino para Argentina? Y desde el 94 que estoy por acá. Y sí, hace más de un año que no voy a Paraguay. ¿Y por qué razones fue que vino, digamos? Y por falta de trabajo. Y aparte que allá, por más que tengamos trabajo, no está tan mal. Por más que seamos compatriotas, no está tan mal. Y acá todo diferente. Mi nombre es Petrona, mi apellido es Paredes. Y yo vine en el año 1973 acá a la Argentina. Yo hice primaria completa, secundaria completa y llegué hasta ahí. Porque allá en el Paraguay, o sos pobre totalmente, clase media no existe en el Paraguay. No es como acá en Argentina. O sos rico o pobre. Las personas cultas que estudiaron o que tuvieron una enseñanza de sus padres aprecian al Paraguay. La Argentina me dio mucho, me dio hijo, me dio un oficio, todo lo que quiera. Pero, ¿sabes cómo me arrepiento de haber venido? ¿Por qué vino Argentina? ¿Qué la llamó? Vinimos a buscar trabajo, mejoría. En aquel entonces yo me quería encontrar con algún paraguayo. Era imposible. Prácticamente poco y nada de casualidad encontrar con alguno en aquel entonces. Mi idea era venir a trabajar, juntar plata, irme allá a seguir estudiando. Pero cuando yo vi que acá era otro el ambiente, que uno trabaja, tiene su plata, bueno, ya me iba para llevarle dinero a mis padres, llevarle algunos regalos y venía. Conmigo todos son los argentinos de mi calidad. Yo tengo ahora muchos amigos y amigas acá. Yo no voy a decir nada de ustedes porque todos son, ¿cómo te voy a decir? En tu, acá como dijo, todos piola, ¿eh? Son muy, muy tratables, no, en ningún momento yo no me puedo quejar, porque estoy muy bien acá, me tratan bien en todas partes. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Somos acá más de 5 millones ya con los descendientes, y siempre se habla de 2 millones, pero acá hay 5 millones y más también, porque nuestros descendientes siguen siendo paraguayos, aunque ellos lo nieguen, ¿entendés? Siguen siendo nuestra sangre. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Pensá en un hombre o en una mujer inmigrante que conociste, que tuviste cerca alguna vez. Es narcotraficante. Le llueven los planes sociales, como dice el diario La Nación. Estuvo involucrado en algún homicidio. ¿Viste? Es un laburante. O es una mina que limpia casas ajenas todo el día y no tiene tiempo a limpiar la suya. O es un peón de albañil que hace casas para los demás, sabiendo en cada metro cuadrado de revoque que nunca va a tener la suya. A esa gente criminaliza el medio. De ellos es la culpa de todos los males latinoamericanos. Como canta un tipo nacido en Cañada Rosquín: no seas tan tarado, el que te caga está a tu lado. El diario le da tapa a la tele un buen horario, se sienta en cualquier mesa a negociar la sangre nueva. Y esa sangre, ese sudor, es el mismo de siempre. El mismo. Aquellos viejos llegaban en barco y ahora vienen en colectivos, en bondis. Antes iban a los campos y ahora van a los talleres clandestinos, a las casas. Pero claro, Europa es mucho más limpio. Antes venían a ser la América, ahora en cambio estos bolitas y peruanos vienen a usarnos los hospitales, ¿no? Y otra paradoja de nosotros mismos, para cerrar ya este capítulo del Día del Inmigrante y para tener a mano algo para decir cada vez que algún tilingo quiera lastimar a un boliviano: Cornelio Saavedra, gran prócer nuestro, figurita repetida en los Villiquen, presidente de la primera junta, primer jefe del regimiento de patricios formado después de las invasiones inglesas, ese hombre que nos hace sentir tan patriotas, nació en tierras bolivianas. Sí, don Cornelio pisó la primera tierrita en Otuyo, corregimiento de Potosí. Mirá vos, justo, que querías matarlos a todos. Enfrente de mi casa vivía una mujer que se murió de vieja, y ahora hay un taller de gente boliviana que labura un montón, que se vino a esta tierra porque allá estaba peor. Llegando a la esquina antes de doblar, hay un tipo que grita cuando juega Paraguay. Desde la otra cuadra se lo puede oír, cuando se pierden goles putea en guaraní. ¿Qué le molesta a esa señora? Se olvida de sus viejos cuando vinieron de Europa. A vender aros cerca del hospital. Comparte vereda con un ugandés que se la rebusca vendiendo CDs. Como el yoruba de los muebles usados, muchos vecinos se vinieron a esos lados. Que las culturas se unan en el sur, al gran pueblo argentino. Aparezcan mientras se suman colores y matices a lo que es propio de nuestras raíces. No hay fronteras que alejen a la gente, aunque se vengan de lugares diferentes. Que las culturas se unan en el sur, al gran pueblo argentino. Oh, salud. El silbido en la radio que siempre está. La radio siempre está y ustedes también, porque llegan silbiditos en este silbido número 87. Joaquín dice, qué bueno es festejar un día oscuro con tanta lucha, que haya sido el día de los desaparecidos y que se festeje así. Es el resultado de tantos años de hijos y abuelas y madres y de todos los que pusieron algo en devolvernos una parte de la historia. Bruno dice, 117 parece un número, pero son vidas recuperadas, familias enteras que se encuentran y un dolor que baja. Mariela dice, ya cambiando de tema, entrando un poco en lo que es la celebración del Día del Inmigrante, soy nieta de inmigrantes, hace unos años viví en Europa y pude entender lo que es estar en tierra ajena. A partir de ese momento cambié mi modo de ver algunas cosas y me gustaría vivir en una sociedad que tienda la mano al que llega y no lo moleste por todo. La gente se comunica a elsilbidoradio@gmail.com, al 428-100 y a nuestro Facebook, elsilbido92.3. También escribieron como mimando al silbido, Javier, Pablo, Martina, Fernando, Claudia, Sofía y Juan Pablo, Ignacio, Natalia también silbando por ahí. Llegamos así a la bisagra de cada silbido, al giro temático, que hoy, hablando de inmigrantes, en realidad no giramos del todo. Aquellos paraguayos que entre las palabras de un guaraní castellano le contaban a Matías, que lo estaba entrevistando, cómo los tratábamos acá, no son tan diferentes de los mismos pueblos originarios que pisan la misma tierra. Así como miramos por encima del hombro a quienes llegan, ¿qué lugar les dejamos en nuestra mirada a los pueblos primeros, a los que ya estaban cuando nuestros abuelos bajaron de los barcos? ¿Qué hacemos con los pueblos que llegan como inmigrantes a la gran ciudad y acampan, y acampan, y acampan, y quién los mira? Estos pueblos tienen su historia, una historia mucho más abrazadora que la nuestra, porque son hombres y mujeres que se sienten parte del gran pueblo americano. Los Com, los Tobas, saben de qué hablamos acá. Historias de América en el silbido. Historias de América. Los nacimientos, las luchas, los pensamientos, las creencias. Otra forma de contar lo que todos podemos contar. Y a él llegó a la casa, le agarró como este, le toca el canto de él. Y ahí quedó. Y se fue nomás hasta hoy. Historias de América. Así era el tiempo sin tiempo en las tierras de los Com. Si se metía la mano en un río, un pescado salía dorado y rechoncho. Las flechas perdidas acababan siempre ensartándose en alguna presa. Al sacar un fruto de una rama, otro más dulce y jugoso crecía en su lugar. Así de abundantes eran los tiempos sin tiempo, así de solitarios. No había mujeres. Los hombres Com eran hombres, pero no lo sabían. Así lo cuentan los ancianos. Que una tarde los Com, al volver de una cacería, encontraron sus ranchos saqueados. Así, sin huellas, sin pisadas delatoras, fue que pensaron sobre un robo. La próxima vez que salieron de cacería, dejaron a un loro como guardián. Así fue que el loro perdió su pico recto y su habla se quedó confusa. Así lo dejaron, con el pico doblado, los misteriosos intrusos. El águila fue la vigía de la siguiente vez. Así fue como vio una soga bajar desde las nubes y por ellas, con sus cuerpos desnudos, bajaban de asientos y comían. Así, con su boca de arriba, masticaban. Así, con su boca de abajo, masticaban. El águila cortó las sogas y gritó bien fuerte para alertar a los hombres Com. Los Com, al llegar, se quedaron muy quietos. Así, apenas murmurando, mirando a las mujeres. Huaycalachigui fue el primero en tomar una mujer. Así gritó cuando la dientuda boca de abajo de la mujer lo castró al instante. Los hombres corrieron a buscar la raíz de palo santo para así colocársela a Huaycalachigui en donde le sangraba. Huaycalachigui probó nuevamente y así le rompió todos los dientes de la boca de abajo a la mujer y después con la otra y con cada una con su raíz de palo santo. Así fue como las mujeres Com perdieron los dientes y se quedaron a vivir en los ranchos. Así fue como los hombres Com supieron que eran hombres. Así lo cuentan los ancianos, que todavía recuerdan el grito de Huaycalachigui. Así. Adaptación de los textos recopilados por Gastón Gordillo en el libro Historias Tobas. Nosotros vamos a estar acá para siempre. Y el silbido cambia. No es lo mismo silbar en el pueblo que silbar en el campo o silbar en los cerros. Se escucha el eco del silbido. Es como si retumbara allá lejos, como si te contestaran allá lejos. Que los hacen imputables. Guarden todo, son aviones. Cuando va un oficial, ellos ya fueron y vinieron solos al rock and samba. Hay que darles. Si 20 años no es nada, 18 tampoco. A los 16, para mí ya tan pronto. Ya que vamos a bajar la imputabilidad, ¿por qué no lo bajamos en serio? Si son un peligro los 16, te agarran la casa. No sé, no sé, si es tan bravo a los 12, cerramos los 11, quedamos en los 6. Claro, 6 mucho mejor, pero te manejan el arco y la flecha con una precisión. Tiene una motricidad fina. 5. Te hacen malabares con 8 pelotas y los collares con fideo que hacen, probemos con 4. 3. Te conocen como 4 palabras y mira si justo las 4 que conocen son. Esto es un asalto, más. 2. 1. Como sociedad creo que nos debemos. Cuando eras un espermatozoide, que armamos el expediente. Ya tenía pinta en ese entonces de ser un delincuente. Y sí, en campaña dicen lo que algunos de sus electores quieren escuchar. Y el niño rico de Tigre le apunta a su gente con el mismo discurso de clase mediero asustadizo. Lo que algún enviado de la justicia divina dice cada 2 años desde un atril de campaña. hay que bajar la edad de imputabilidad. Y si seguimos así, vamos a terminar como canta la murga, ¿no? Encarcelando espermatozoides. Sergio Massa, candidato a presidente de los argentinos, dijo que hay que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. No solo eso, además propone crear un régimen penal juvenil. Y su argumento, como su imagen casi se desmorona rápidamente, Massa opina livianamente que un pibe de 14 años sabe distinguir si está bien o mal matar. ¿No? Antes que nada habría que advertirle al candidato que hay pibes fisurados, en Tigre y en todos lados, que no tienen los parámetros del bien y del mal que tiene él, con una buena fortuna que si se malgasta puede sobrevivir al paso de un par de generaciones. Si un pibe no valora su propia vida, no se quiere a sí mismo, mirá si va a analizar el bien y el mal desde la óptica distorsionada de un estilo de vida de barrio privado. Además, se subieron al discurso quienes hablan para el mismo electorado, el niño Mauri, por supuesto, no desmereció la iniciativa del hombre que está ahí y habló de la delincuencia juvenil en la ciudad de Buenos Aires. Habló, como habla Macri, sin un marco de información que sostenga lo que dice. Por ejemplo, es posible que nadie le haya dicho, si se lo dijeron, lo ignoró totalmente, que en los últimos 5 años en la ciudad de Buenos Aires solamente 2 crímenes, 2 en los últimos 5 años, fueron cometidos por pibes menores a 16 años. Solamente 2 crímenes del 2010 para acá fueron cometidos por criaturas menores de 16 años. Sin embargo, ellos, sabiéndolo o haciendo que no, bajan el palo ahí al piberío fisurado que ellos mismos necesitan para ser quienes son. Bueno, lo que ya sabemos, siempre hubo malandras, va a seguir habiendo por todos lados y para todos los gustos los malandras van a seguir haciendo las suyas. Después, claro, están los pibes que delinquen, pero esos no se presentan a elecciones. O si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches si me vieras cruzando tu esquina. Sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras. ¡Alá! Asesino perdido en la puerta del subte. Es un tigre maldito escapado del circo de Ufue. Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre. En la línea fantasma que une Moscú con Belén. Dios, no me dejes morir, no me dejes matar. No me dejes morir. ¿Me hablabas? ¿Que trabajan en la radio? Que hablan en la radio. Buenos días, señora. Claro. Aquí estamos en la radio para acompañarla. El silbido. Escuchar esta música en esta rueda. En la radio que siempre está. Hola, señora. Acá estamos en noticias. Y nos seguimos encontrando en el aire de este silbido 87 porque muchos y muchas están escribiendo. Agustín dice, aguanten las buenas noticias para hacerle frente a las malas, dice a propósito de la nieta 117, ¿no? Y de esa historia que nos dio el puntapié en este silbido para empezar con una buena. Carla dice, noche hermosa de silbidos, silbidos recuperados, silbidos inmigrantes y silbidos oportunistas de campaña. Gracias por acompañarnos. Fernando, Eugenia, Paula, Omar son algunos de los que se sumaron también, se sentaron en este tablón largo que es el silbido, esta especie de comida a la canasta, donde cada uno trae lo que puede y el que no, come de arriba, con gusto, sin que nadie lo mire. Momento de sobremesa en el silbido. Grabar las voces del momento, asado y mate con sonido, puro canto, puro cuento, sobremesa en el silbido. Una sobremesa sobre rieles. Nos mudamos de provincia por un ratito, nos vamos para el litoral, Entre Ríos, un paisaje muy parecido al nuestro, con la misma cadencia de las canciones y los colores. Hoy no tenemos botellas descorchadas, pero tenemos vías y vagones. Acá no hay escarbadientes ni carozos bien pelados. Hay una vieja estación con andenes que se caminan otra vez y entre el sol y el mate se va entibiando la mañana de invierno. Ahí llega el maquinista. Se queda mirando a cuatro o cinco tipos que se están acomodando en las vías, porque si los invita a la ocasión, van a ponerle música al camino, a las barreras que bajan y suben. En el año 2009, el proyecto de reactivación ferroviaria Entre Ríos empezó a mostrar sus frutos después de casi 20 años. Después de 20 años, se realizó el primer viaje que iba de la ciudad de Paraná a Concepción del Uruguay, uniendo en el camino a más de 24 pueblos entrerrianos, con todos sus hombres y sus mujeres dentro. Carlos Aguirre, el negro Aguirre, va a ser como una locomotora junto a sus vagones amigos y va a unir cada uno de estos pueblos en una canción que pasa. Entonces, esta sobremesa es más bien sobre rieles, porque donde hubo desolación y silencio, ahora hay ruidos a máquinas y voces que cantan y dicen. El negro Aguirre va a tirar su canción sobre las vías, y con ese vaivén que tiene su música va a hacernos creer que acá, donde estamos nosotros, en Entre Ríos, en este momentito, en esta estación que se reflota, habrá un río por cada riel, que en cada hierro que aguante las idas y vueltas del tren, correrá un brazo de algún riacho de Entre Ríos. Una sobremesa diferente, hay pájaros, hay gente que camina, que mira antes de cruzar, y los que cruzan en auto levantan los pies porque es creer o reventar. Y de pronto hay un río que pasa, y pasa en tren, y va uniendo pueblos, pueblos que son un río en sí mismos. Creciendo con el espejo manso del río y mil canoas que va meciendo. Pásate, río, que pasaré. Mece que mece río siestero, mece un soleado borde de enero. Mece su canto con voz de pena, pena que pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda, en todo un pueblo que da y espera. Pasa este río que pasaré. Cuando amanezca volverme quiero, y ver el día que volveré, en que la luna robe del río el espejado sendero inquieto y camalotes de limpio vuelo. Vistan ciudades de verde nuevo. Pásate, río, que pasarero, y camarotes de limpio vuelo. Y pasa este río, como pasa el silbido, con vos, conmigo, siendo juntos un mismo río, como decíamos la otra noche, siendo gotitas de un mismo océano, y ahora con una gotita recuperada, una gotita que tiene a una gota achacada de abuela, y se van a juntar y van a ser parte del mismo chorro, del mismo brazo de agua que pasa como el silbido, siendo juntos vos y yo y este y aquel, siendo juntos un oleaje del mismo río, tapando los mismos agujeros de la canoa, sacando agua con una botella cortada. Allá nos espera el puerto, ya vemos las luces desde acá. En este río de silbidos que pasa para volver, tuve a Lalo Torres en los controles, y acá me te remo y remo, Román. Nos encontramos en el silbido que viene, porque siempre estamos volviendo. Chau. Pásate, río, que pasaré.